Amigos, como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en el día de hoy nos acompaña el doctor Steven Edward Messi del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y él viene del Departamento de Biología específicamente. Él es profesor e investigador en el área de bioinformática, un área bien novedosa de la investigación. Y el doctor Edward nos va a estar hablando de una colaboración que él está haciendo con el doctor José Carlos Rodríguez Berle, donde ellos integran de alguna manera la informática, la bioinformática, con las ciencias agrícolas. Buenos días, doctor Edward. Buenos días, Mildred. Para mí es un gusto que esté aquí en la mañana de hoy el doctor Edward. Vamos a estar aquí haciendo la entrevista un poco en español, en inglés, porque sí, hay unos términos, ¿verdad? Sí. Que no se definen fácilmente. En español es un poquito difícil para definir algunos conceptos y frases en español. Y por eso usaré Spanglish para la audiencia. Muy bien, nosotros hablamos también en Spanglish. Y sobre todo lo que queremos, amigos, es que ustedes entiendan, ¿verdad?, cuál es el mensaje que nos trae el doctor Edward. Cualquier aclaración, aquí tenemos también que nos va a estar acompañando el doctor José Carlos Rodríguez Berle. Buenos días, José Carlos. Hola, buenos días, Mildred. Un placer estar aquí con ustedes y el doctor Steve Masse, que nos brinda una visita hoy. Sí, para mí es un placer. Ya lo estaba presentando. Así que aquí tenemos una representación de la Universidad de Puerto Rico bien interesante. Tenemos el doctor Edward Messi, es de Inglaterra, y José Carlos Rodríguez es un brasileño puertorriqueñizado. Así que vamos a tener, yo estoy segura que sí, un programa bien interesante. Doctor Edward, háblenos un poco sobre la bioinformática. Pues la bioinformática es un sujeto nuevo en las biociencias. Es un sujeto muy diverso, y el sujeto toca muchas diferentes áreas de las biociencias. Por ejemplo, la evolución, la bioarqueología, el estudio de plagas invasivas, ciencia forense, ciencias médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sujeto muy grande. Bueno, yo creo que es fantástico que ustedes dos puedan colaborar y podamos integrar la bioinformática a las ciencias agrícolas. José Carlos, ¿cómo se dio este junte del doctor Edward y tú para trabajar en el área de investigación en las ciencias agrícolas? Nosotros, nuestro trabajo con virología básicamente involucra el conocimiento de esas especies que tienen en su material genético la esencia, ¿no?, del significado y sus características, tanto del punto de vista de DNA y RNA. Y entender eso, y como bien dice doctor Massey, la evolución de eso, cómo se desarrollan esos organismos, es clave, y las técnicas y los principios de bioinformática son el punto central para el mejor entendimiento de esos patógenos, y así el interés del doctor Massey por estudiar esos patógenos, la evolución molecular de esos organismos, es lo que nos aproximó y hemos tenido fructíferas colaboraciones. Pues yo la verdad que lo felicito, porque yo creo que ha sido un junte bien importante para adelantar, ¿verdad?, los trabajos que se realizan que el doctor Rodríguez Vélez realiza en el área de las ciencias agrícolas. ¿En qué área ustedes piensan o están iniciando este trabajo colaborativo? Colaboración, el tipo de colaboración que empezamos ya, Steve, tipos de trabajo que estamos haciendo, que tú puedes... So we started working on acaros, which are small arthropods, known as mites in English, acaros in Spanish. And so these animals are vectors for many different types of pathogens. And so we're studying the bacteria that are associated with these mites, and some of these bacteria are pathogenic. They cause large amounts of economic damage to various staple crops, such as coconuts, for instance, cucurbits, citrus, etc., etc. In addition, they're interesting from a purely scientific point of view because some of these bacteria are known as reproductive parasites, and this means that they manipulate the reproductive behavior and the gender ratios, that is the relative numbers of males to females in the mites for their own reasons. So they manipulate the mites, they essentially hijack or kidnap the mites, modulate their behavior for their own interests, to enhance their own fitness and to enhance the spread of the bacteria at the to the detriment of the host, which is the mite. Me parece bien interesante. Es Mildred, eso es fantástico, eso lo que Dr. Steve habla, porque tenemos estas bacterias, entonces, como él bien dice, que cambian, tiene el poder de cambiar y la determinación del sexo de una plaga. Entender esto a través de los mecanismos de evolución, como se da, puede brindarnos oportunidades de nuevas maneras, y ahí es donde la colaboración se extiende más, de nuevas maneras que podemos venir a controlar esas plagas y mismo controlar los patógenos que estas plagas o vectores están transmitiendo. Me parece bien interesante. La verdad es que no tenía mucho conocimiento sobre este tema. Y te pregunto, José Carlos, ¿esta es una investigación novel en Puerto Rico en el área de las ciencias agrícolas? ¿O que tú tengas...? Bueno, particularmente ese aspecto que el doctor Steve habla de la manipulación de bacterias para artrópodos, ha sido un trabajo pionero que ha sido llevado en otros sistemas biomédicos, por ejemplo, insectos o mosquitos que transmiten viroses o que transmiten malaria, han tenido el uso de esas bacterias para tornarlos no hábiles o no posibles de transmitir. Pero este approach, ¿no? Este approach, para usar aquí una palabra inglesa, esa metodología en términos de agricultura o en términos de ácaros, esa es pionera no solo en Puerto Rico, pero en el mundo no se utiliza eso. Entonces es un trabajo bien pionero que se está empezando y que tenemos algunos resultados, y el doctor Steve ya puede hablar sobre esos resultados primeros que están siendo desarrollados. Sí, doctor Steve, sería interesante que usted compartiera con nosotros algunos de los resultados. Yeah, so far what we're doing is we're using bioinformatic techniques, which is my specialty, to address this topic. So we're using what's called next generation sequencing. So next-generation sequencing is a revolutionary new technology that maybe some of your audience have read about in the newspapers, and it allows us to generate large amounts of sequence data very cheaply. And when I say sequence data, we're talking DNA sequence data, and we're talking the genome. So the genome comprises all of the genes in a particular organism, and traditionally, this information has been inaccessible, and the reason it's been inaccessible is that it's a lot of hard work and a lot of money to sequence all of the genes in your body, because we have about 22,000 genes in our bodies. But we have this new technology called next-generation sequencing that allows us to do it very cheaply. Mm-hmm. And so now any member of your audience, in theory, can go out there and sequence their own genome and sequence every single gene in their body. And the genes are what makes us human. And they're also what differentiates us from other individuals in the population. So they're what makes us us. So this is now accessible, and we can use it not only for looking at the human genome, but we can use it, as I mentioned earlier in the introduction, for a whole range of different topics and subjects. And so one of these is that Jose Carlos and myself are particularly interested in is the topic of biocontrol. And biocontrol is using biological agents to control plagas or infections that may affect human health, but also that may cause economic damage. That is, it may affect agriculture and crops and things like that. And so we're applying next-generation sequencing to this topic, and in particular we're interested in these hijacking bacteria that hijack the host. And our first question was, do these bacteria actually exist in the mice? So the mice are relatively poorly characterized compared to insects. So a lot of research is done on insects. But mites are equally important to insects, but they're a lot smaller than insects. So I think that's why I scare people. So much attention is not paid to the mites. So as the name suggests, they are minute, very small. So we're applying what is called metagenomic techniques to look for these strange bacteria that live in the that live in the mites. Now I should explain metagenomics. Metagenomics is a field where we can sample all of the bacteria in a particular sample. Now, I don't want to frighten the audience, but bacteria are absolutely everywhere, literally everywhere, including the human body, and in all parts of the human body, including our intestines, internal parts of our human body. Pero que nadie se asuste. Eso es un comentario, si se me permite. Esto, por ejemplo, estos ácaros que Steve está hablando son tan pequeños, son en el límite de la acuidad visual, son menores, en torno de una décima parte de un milímetro. En estos ácaros, Steve, you can tell how many reeds or how many bacteria we were able to identify using the sequence, new sequence technology that allows people to understand how powerful are these techniques. Well, they can... In a single experiment, we can characterize every single bacteria that's present on the mite. Now, one of the interesting aspects to this project is we think we sequenced the vast majority of mites present. Majority of bacteria present on these mites, and this was dozens of bacteria. And we think all of these species are new species. So in a single experiment, we can identify dozens of new species. However, the interesting thing about this experiment is we would typically expect to find thousands of new species. So the human body, for instance, harbors tens of thousands of species of bacteria. So we were expecting to find large numbers of bacteria on these mites. In fact, we only characterized relatively few bacteria on the mites. So now the big question is, why are there so few bacteria on these mites when any other habitat, or microhabitat as we call it when we're referring to bacteria, harbors thousands and thousands and thousands and thousands of species? So the mites are very unusual in terms of the low number of bacteria present, and we think that the mites are actually modifying and modulating the bacterial population. That's a question. For its own benefit, potentially. Y trayendo, ¿verdad?, al sector agrícola directamente, ¿han identificado unos cultivos con los que van a trabajar? Mencionaste los cocos, mencionaste las cítricas, ¿tienen ya identificado unos? Sí, para ese trabajo inicial, esas muestras vienen de cítricas, de palmas, vienen de tomate, vienen de habichuela. Básicamente son los iniciales que se ha tomado las muestras. Y de hecho, no sé si sabes que en Puerto Rico tuvo una industria de cocos para producir aceite, para producir crema de coco, y se acabaron prácticamente las palmas de coco aquí por no poder controlar las enfermedades que la atacaban y las plagas que tenían. Un importante aspecto en esto, algunas de estas bacterias que se identificaron a través del trabajo son bacterias patogénicas, fitopatogénicas. Entonces, la técnica también permite encontrar bacterias fitopatogénicas que estén ahí en un sencillo ácaro que se alimentó en una planta que tenía esas bacterias. Yo creo que eso va a ser importantísimo, no solo para estos cultivos, sino para prácticamente todos los cultivos, que uno de nuestros costos mayores es el manejo de las plantaciones, manejo de plagas. Controlarla es costosísimo para nuestros agricultores y se nos hace muy difícil competir con las importaciones. Les pregunto, ¿es largo este proceso, verdad, este trabajo de investigación? Actually, the sequencing is extremely easy, and it's extremely cheap. The analysis is not quite so easy, and that's my speciality. But we're very interested in training students here at the UPR in these new techniques to analyze this data. Steve also have a lot of experience with, like he mentioned in the beginning, with other systems, which are not just agriculture systems. Yes, yes. But they are important as well, because the borders here are really not present, because whatever you learn in one system, you can use in another system. Would be nice if Steve could mention about your other experience in terms of bioinformatics that you are doing here in Puerto Rico, and I believe that all our audience will think some work in involving species that are under extinction, sabe, problemas de ambiente natural, que son bien interesantes que doctor. Pues doctor, sí, cuéntenos, díganos. So I think I'm quite lucky because I can use the same essentially analytical skills and techniques to address a wide variety of different problems. And in fact, probably my subject is possibly unique in that it covers such a wide range of different topics. So, for example, the metagenomic techniques that I mentioned, we're also using it with a collaboration with Gary Taranzos from the UPR and Raul Cano from California Poly. To look at coprolites and human coprolites. Now, human coprolites are essentially fossilized poop. We actually have some samples from Vieques, and this is in additional collaboration with two absolutely outstanding archaeologists we have at the UPR, Dr. Chanlata and Yvonne Narganes, and they provided these coprolites, which are fossilized human poop, from ancient Puerto Ricans, I guess. Actually, they're from the first agriculturalists here in Puerto Rico that were a tribe called the Saladoides. But there was also another tribe that was discovered by Chanlata and Narganes called the Huecoides. And the Huecoides, So we have the Huecoides and the Saladoides. And they were agriculturists. They were the first agriculturalists in the Puerto Rico area. And we, this study, we're using metagenomics to look at their coprolites because we want to know what their diet was. And so we can study their gut bacteria to see if they had a difference in their diet, because the diet affects your what's called your microbiome, which are the bacteria that live in your intestine and stomach. You was able to identify crops that they were eating. So, wow, so that's the next part, which is not, pero se puede hacer. Yeah, so our next stage, so we actually have, initially we're interested in the bacteria and the fungi that were present, but also we actually happened to amplify some sequences from the plants that they were eating. And we have some sequence from maize. Now, maize was many people think that maize did not reach the Caribbean until relatively late, when the Europeans got here. Before the Europeans, so the Taínos. But the Taínos were essentially developed from the Celadoide culture. Mm-hmm, mm-hmm. But a key stage in their development was the widespread cultivation of maize. However, we've discovered maize in the Celadoides, and these are from 2000 years ago. 2000 years so this is a subject we call ancient DNA, where we can take DNA samples from many millennia ago, and then we can, using next generation sequencing, we can sequence this DNA, and we can reveal many different facets about the culture and the life and the agriculture that was taking place in Puerto Rico, in the ancestors of the Puerto Ricans, and the ancestors of the Taínos. Yo creo que es maravilloso. ¿Ya usted ha escrito algún artículo sobre eso? ¿Todavía no ha escrito los resultados? We're in the process of writing our first manuscript, and we're designing an experiment where we actually want to target the diet of these people. So we want to sequence the plant material that is present in the intestines of these two ancient groups, and we want to know, number one, what were they eating. Was maize an important part of their diet? And there is some archaeological evidence actually that maize was present in the Caribbean before the Taino culture really blossomed. But we don't know the extent to which it was utilized. And also, we're addressing what's known in archaeology or Caribbean archaeology as the huecoid problem. And the huecoid problem refers to the presence of this tribe called the Huecoides, who don't fit into the accepted chronology, archaeological chronology. And they're something of an aberration. It's thought that they're a tribe of people who came from the Bolivian Andes, and they migrated all the way through the Amazonian jungle and all the way to Puerto Rico, and they actually lived together with the Celadoides, and there's some evidence that they were what are called religious specialists, that they were a religious group of people. Who had a separate religion, and maybe they sort of fitted into the host population, maybe in an analogy with the Jewish people, fitted into many, you know, Western Europe or European countries and Middle Eastern countries. And so that's what we think. But we really want to see, was there a difference in their diet? If there's a difference in their diet, then this does confirm that they were a separate ethnic identity here in the Caribbean, and that the Amerindians in the Caribbean were not homogenous, that they were a mixture of people, mm-hmm. As, you know, present day people living in the Caribbean are a mixture of different peoples, ultimately. La verdad que es fascinante. Yo creo que los resultados de su trabajo no solo le van a interesar a los que trabajamos en las ciencias agrícolas, sino le va a interesar a los historiadores, ¿verdad? Uh-huh. A las personas que trabajan a los antropólogos, a los arqueólogos, me parece que para ellos también va a ser bien interesante, así que yo creo que va a ser algo bien novedoso. Ustedes van a hacer historia con los resultados de ese trabajo en Puerto Rico, así que, ¿verdad? Yo los felicito. José Carlos siempre hace trabajos bien novedosos aquí, y ese en colaboración con usted a mí me parece que va a ser más interesante de lo que uno podría imaginar. Así que cuando usted haga su manuscrito, yo creo que lo queremos recibir aquí, queremos saber exactamente, queremos saber cuáles fueron esos resultados. Y yo me alegro muchísimo que ustedes estén trabajando en eso. ¿Ese trabajo se va a realizar aquí en nuestro laboratorio o en la universidad, en el recinto de Río Piedras también? Está haciendo en Río Piedras y también en colaboración con Mayagüez. Doctor Steve está trabajando en un proyecto de la cotorra. Y él puede abundar algo sobre el trabajo de la cotorra. Sí, también, seguro. Y es algo fantástico. Seguro que sí. De Mayagüez puede hablar sobre la cotorra. So I'm collaborating with, well, I collaborate with a lot of people. So I'm collaborating with Taras Oleksik, who is a professor of genomics and genetics at University of Mayagüez. Departamento de Biología. De Biología también. Departamento de Biología de Mayagüez. Sí. That's correct. And he's heading the project to sequence the Puerto Rican parrot genome. And I'm involved in this project. I'm helping with some of these analyses. And right now we're engaged in comparing the Puerto Rican parrot, which is a highly endangered species, with the Dominican parrot. So we have the genome of the Dominican parrot and the Puerto Rican parrot, and I'm involved in designing some of these analyses and protocols for comparing these two genomes to see how are these two species, how do they differ at the genomic level. So they're closely related species. They do have many phenotypic similarities, but they are distinct as well at the same time. And so we can examine how they are different at the genomic level, and these differences in the genes and the mutations that have occurred in these two species have led to the speciation and the divergence of these two animals on the two islands. Yeah. Interesantísimo. La verdad que estoy sorprendida todo lo que uno puede hacer a través de la bioinformática. No tengo experiencia, no tengo mucho conocimiento sobre ese tema, pero me ha parecido muy interesante y le agradezco al doctor José Carlos Rodríguez, ¿verdad?, que lo haya invitado a nuestro programa. Y me reitero en que cuando usted tenga otra información, ustedes tengan otra información que comunicarnos, pues aquí estamos a la orden para recibirlo y compartir con nuestra audiencia los resultados de los trabajos de ustedes. Así que muchas gracias y encantada, José Carlos, a ti también. Y a ustedes, gracias. Amigos, gracias por escuchar nuestro programa desde la EEA. Y recuerden que todos los lunes tienen un programa diferente sobre la agricultura de Puerto Rico o las cosas que están afectando la agricultura de nuestro país. Pueden comunicarse a la siguiente dirección, http://biblioteca.eea.uprm.edu/desde la EEA. También pueden visitar nuestra página de Facebook desde la EEA. Y como siempre les digo, para cualquier comentario, cualquier sugerencia, pueden ir a luis.mendez4@upr.edu. Ese es nuestro productor y es el bibliotecario de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Pero recuerden, si es más fácil, vayan a Facebook y busquen desde la EEA. Allí se registran, allí pueden hacer comentarios y escuchar los interesantes programas relacionados con la agricultura de Puerto Rico que todos los lunes tenemos para ustedes. Que tengan un lindo día.